Hola, te habla Walter Olmos, te quiero saludar de forma muy especial hoy en tu cumpleaños y que la pases bien, un abrazo grande.